corroe y toca a todo ser que se precie de vivo. Así que bueno, eso terminó sacando un disco con una impronta arrolladora. Hay un pequeño desperfecto técnico, el cual se manifiesta de música de fondo. Ahora, miren, el programa se había apagado el ordenador completamente, tenía ahí cosas de música de fondo. Todo este tiempo suponemos que estuvieron escuchando todo esto que estaba que estaba diciendo mi compañero. Sí, seguramente después vamos a esperamos que ustedes, nuestros oyentes, nos comenten si todo esto bello y cargado contenido que nos estuvo contando mi compañero fue escuchado o no, porque no sabemos por qué se apagó todo el sistema. Igual por las dudas nosotros seguimos con el barco andando, pero sí tengo que buscar los temitas de fondo. Si querés, vamos directamente con el tema que trajimos. El tema en cuestión, vamos a escuchar una versión de Entre Caníbales, tema mítico de Canción Animal, que terminó siendo más célebre por una versión a posterior que hizo Soda Stereo en el concierto de MTV en el año 96, la versión acústica, quizás uno de los pocos temas que serían levemente acústicos en aquel disco. Pero para mí la magia que tiene la versión original no está representada en las otras versiones. En lo que y es que el si tema uno en sí. Ve bandas tocando Entre Caníbales, siempre están basadas en la versión de ese disco del año 96, porque hay una particularidad. El tema este, en la gira Animal, no les gustó a la banda como sonaba. De hecho, si uno toma los registros, los pocos registros que existen, se va a encontrar con que los finales son siempre distintos, porque le iban buscando la vuelta y hasta evidentemente encontrar algo que les guste. Nunca estuvieron conformes y lo quitaron de la gira una vez terminada el primer tramo, antes de entrar en la era Rex Mix del año 91. Esta versión que vamos a escuchar es del Poliedro de Caracas, en Venezuela, en el verano del año 91, que es increíble, está sacada de consola, suena muy bien. Buen sonido, está material muy que fiel, podrían editar, ¿no? Muy fiel a la versión original, sí, sería muy lindo que se edite al menos el concierto de Vélez, que es el concierto épico con el que cierran el año. Soda Stereo arrancó el año con un show en Vélez, en donde teóricamente ellos eran banda soporte de Tears for Fears, y al final la gente se quedó a verlos a ellos, y se fue cuando fue el show de Tears for Fears. Y cerraron el año teniendo ellos solo su concierto en el estadio. Esta versión tiene varias particularidades. Aparte de contar con la presencia de Andrea Álvarez, percusionista, baterista del rock nacional, de quien seguramente en algunos cuantos domingos más podemos llegar a tener su propio programa. Está Tweety González. Y bueno, tiene toda una atmósfera enrarecida entre samples. Soda comenzaba a tocar en vivo con algunos samples. Se van a escuchar algunos disparos de guitarras acústicas que en algunos momentos los interpretaba Tweety González y en otros están disparados acá. Y tiene la introducción a la segunda parte o al final, que es con un solo de PRS, que es el momento en que Gustavo Cerati comienza finalmente a utilizar esa gloriosa guitarra que lo marcó. Digamos, uno cuando piensa en Cerati con una guitarra, es esa que comienza a utilizar en esa gira. Y ese solo de guitarra, muy característico, tiene toda la firma santanesca que le da el sonido de PRS. Cuando usted diga, llegar a escuchar. Estaba buscando para matizarte con un poco de Soda, porque veo que acá está el disco Canción Animal, pero vamos directamente, vamos directamente a la versión de a la versión de en vivo. Espero que sea la que tengo aquí en mis ojos. Acá dice que se está escuchando, que está todo bien. Mandan desde no, ya. No, es tremendo. Mirá, mi hermano. Martín, a Leti, diciendo que están, que escuchan. Ah, perfecto. Que, porque mi hermano Javier, que le mando saludos, que está sonando en Jujuy. Hubo un cortecito, claro, nos quedamos sin música, se apagó, se reinició la compu. Pero justo, esto es lo loco, son cosas de estas que tienen que ver con el cosmos. Se le apagó a mi hermano también. Y él me dice, se cortó. Y entonces me quedé, pero por lo menos lo escuchás, nos escuchás hablar, qué sé yo. Dice, no, se me cortó a mí, a él se le cortó. Bien, bien. O sea, fue como, llegó hasta Jujuy el corte. Así que bueno, vamos a escuchar, mando saludos Javi, un abrazo enorme, gracias por estar ahí. Y a todas las personas que nos escuchan. Vamos a escuchar entonces Entre Caníbal, una versión pirata, como les acabamos de contar, con un sonido de consola. A ver qué nos dice el programa. Vamos a ver si quiere andar, claro, ¿no? Sí, claro. Además me dice detenido manualmente. Claro, bueno, entonces le pongo play y tiene que arrancar. Ahí está. Esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos y en balas rasantes de nada. Caníbales, el dolor es veneno, nena, y no lo sentirás. Ay. Hasta el fin, mientras te muevas lento, hija de ese nombre que mata. Esperé este instante, una eternidad. Esperé este instante. Entre caníbales. Tremendo, tremenda cómo suena esa versión. No puede ser que los tipos la hayan desechado. A propósito de esto, esta situación tiene algo ligado con lo que va a venir más adelante. pero... Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Cuando lleguemos al puerto de la otra punta del enlace, lo concretamos. Bien. Sí, pues si no nos vamos a saltar por las ramas. De mambo. No, realmente, bueno, lo que decías, un final alternativo, aquel que conoce la canción original, que igual que es conocida porque había un programa de televisión que hace poco me parece que la volvió a traer a un montón de oídos, es uno de los temas famosos y célebres de Soda, pero bueno, al final ya se notaba distinto, pero me sorprende y me encanta que existan piratas con tan buena calidad sonora. Y cómo se lamenta uno que le gusta este tipo de cosas, que no lo mastericen y lo saquen como hizo Serú Girán en su momento con una cinta que suena tremendo y es una grabación del 81. Esto que es más moderno seguramente le pueden dar un color y un empuje tremendo. Acá hay algo que se inaugura mucho ahí, en el tema de Canción Animal, que es ya entramos en una etapa moderna de grabación, ¿no? De la forma de tomar... Bueno, la calidad de los equipos, la tecnología que existe. Esto fue hecho en Criterion, Miami, en aquel momento. Soda venía con la experiencia de que había grabado en el año 87, masterizado y retocado el disco en vivo Ruido Blanco. Lo habían hecho en Barbados. Estaban en una isla y los tipos les habían encantado ese lugar, pero se encontraban con que estaban en una isla y necesitaban por ahí determinados elementos que querían aprovechar para agregar en la grabación. Y no les fue posible porque estaban en una isla. Claro. Entonces, Canción Animal la terminan haciendo en estos estudios. Ya a posterior de esto, Soda termina grabando los discos en su propio estudio, ¿no? Pero mientras tanto, este es el último que se graba. ¿Cómo se llama el estudio? Criteria. ¿Qué Criteria lo tiene ahora Zeta Bosio? No, Criteria es un estudio en Miami. No, pero el estudio de Soda Stereo, el estudio que ellos de Soda, arman. Fue demolido, no existe. ¿No existe el original? No existe lo que era Unísono. Unísono era el de... Uno de Cerati, Casa Submarina, bueno, yo no me acuerdo. Pensé que seguía. Supersónico. Supersónico era el estudio de sí. Soda. Fue demolido. Mirá. Bueno, quien se quiera comunicar con nosotros a la radio, al 3548-572403 o a nuestras redes sociales, que tenemos Facebook, Instagram. Nosotros estamos conectados con el mundo de esta forma. Saludos al Tommy, a Tomillo, que nos está escuchando. Dice temazo entre caníbales. Por cierto, esa versión de Entre Caníbales, nadie lo recordará, pero yo la tengo gracias a Tomillo, porque en el año 2003, ahí va, mirá, él lo descargó por mí a ese y me lo grabó en los primeros CD printables que vi en aquel entonces, y desde ahí tengo esa versión dando vuelta. Mirá, bueno, entonces, gracias Tommy. Muchas gracias Tomillo, gracias a vos esa versión, está hoy acá. Gracias a vos esto, ¿eh? Es un agradecimiento, pero mira, supremo. Lo que quería llegar con el tema del sonido, estamos hablando de 30 años, estamos escuchando un disco de hace 30 años atrás. O sea, muchas vidas pasaron en 30 años. O sea, ya podés ser abuelo tranquilamente, son dos generaciones. Claro. Prácticamente lo que ocurre ahí. Pero no suena viejo. Es un disco que si bien tiene como una marca bueno, de época, pero... nada, casi nada de Cerati, casi nada de Soda... O sea, a lo partir de los 80 de disco, puede ser sí. Como que vos, hasta Doble Vida ya suena viejo. Pero cuando vamos, por ejemplo, si queremos escuchar, esto se lo escuché decir hace poco a alguien tener este comentario, que si vos pensás, por ejemplo, en un disco de Sui Generis, o de Manal, o de esos grupos de aquel entonces, sí, decís, es rock viejo, y solo tiene por ahí 10 o 15 o 20 años más que Canción Animal, pero la diferencia tecnológica con la que se podía contar en tan poco tiempo hace que un disco que tiene 30 años, siga sonando vigente o actual, y por ahí algo de comienzo de los 70 estaba, digamos, bueno, era distinta a la tecnología que teníamos nosotros acá. Algo que podríamos traer para contrarrestar esta situación de cómo sonaba la música de los 70 argentina, es el disco que hizo en el año 74 Miguel Abuelo, que fue grabado en el extranjero, Miguel Abuelo, Et Nada. Discaso. Discaso, y que claro, discaso. Tiene otra tecnología y es un disco que puede pasar como que no es de los 70, por cómo suena respecto de nuestras grabaciones en esa claro, época. Claro. Bueno, me parece que ya es hora, porque son y media, para pasar... ¿Cómo se dice el horario en la radio? Son las 19:33. Aquí se termina el horario de lo que no va más. Así que, bueno, esperemos que le haya gustado este homenaje a los 30 años de... Es algo que no estaba contemplado dentro del programa... Pero quizás se puede empezar a homenajear y rescatar ciertos discos también, sus fechas, sus cierres y demás. Pero tenemos a continuación una banda que propones vos, que se llama Césped. Recuerden que tenemos un bloque que sería de música del siglo XXI, o sea, lo que sale... Del 2001 en adelante. Del 2001 en adelante, sí, porque yo siempre digo 2000, pero es 2001 en adelante para ser preciso y correcto. Es el bloque XXI. Y digamos que la propuesta es que mucha gente siempre dice, no, la música antes era mejor y demás, y no, constantemente hay producciones musicales, no nos cerremos tanto, por favor, a eso de que la música de antes era la que valía la pena y el resto no. Ya trajimos varios artistas y hoy traemos una banda que se llama Césped, que realmente... Vamos a bajar volumen porque tira ahí una propaganda y propagandas no vamos a permitir, salvo a despensa de Tutti, que tenemos ahí en Yacuana. Pueden adquirir lo que quieras, es la propaganda. Pero bueno, volviendo al tema Césped, ¿qué tenés para contarnos acerca de esta banda? Bueno, Césped es una banda que ya tiene más de 10 años. Es una banda nueva, pero ya tiene más de una década, es de este siglo. Pero empezaron a grabar casi a mediados de la década que está concluyendo. Ellos arrancaron allá por el 2009, una cosa así. En el 2003 hicieron un primer lanzamiento. La banda tiene una particularidad que es que se trataba de una batería y dos guitarras. Ah, mira. Era un trío. Dejaron al bajista, pero tenía algún tipo de bajo igual la grabación, aunque No, trío, eran ellos. Las grabaciones eran ellos. Dos guitarras. Esa primera grabación y creo que la segunda, los simples que siguieron, son ellos tres nomás. Esta gente, bueno, esta banda básicamente está operando en Capital Federal, perdón, Cava. Se te callaron 500 sotas. sí, Capital Federal, es Capital Federal. ¿Qué es eso de Cava? El Cava es algo que se toma cuando uno se mete en una champañería. Esperá, te pongo pausa porque acá en nuestro señalador electrónico de Jujuy dice... Larga música ligera en versión demo o la versión de Sueles Dejarme Solo que hizo Aristimuño. Mirá, no preparamos nada de eso, pero... Requerimos el archivo de antemano porque la conexión a internet no juega a favor. No nos permitió. Podemos hacer, perdón, una acotación al permiso a la gente de Césped, que se hizo un homenaje a los 30 años de Canción Animal, donde estuvo justamente Lisandro Aristimuño, tocó Sueles Dejarme Solo, que no lo he escuchado y tampoco... Muy buena versión, más. Junto a Tweety González, que Tweety González es uno de los productores y músicos que participan en Canción Animal. Es la segunda obra en la que él sería parte. Él se agrega a la banda a la salida de Daniel Saiz en el año 89, cuando Soda todavía estaba presentando Doble Vida, y aparece en el momento en que conforman el primer maxi simple de la banda, que sería Languis, el primer disco con versiones diferentes. La versión más, de Aristimuño, ¿qué tal estuvo? Aristimuño estuvo muy bien, interesante, con un músico invitado, un guitarrista que no sé quién no es. No era músico, no lo de recuerdo, su banda. No lo sé, todos de su casa. Tweety con pistas, Lisandro cantando y metió un solo por ahí de guitarra también. Y lo interesante fue que estos AE que acabamos de escuchar de fondo, de Gustavo, estaban sampleados y en ese momento aparecía Soda Stereo. Ah, mirá. Y todo el grupo, o sea, generaba un clima interesante. Para el que no lo advirtió, que sepa que estuvieron escuchando fragmentos de la original de Canción Animal con Lisandro cantando encima, más lo que se interpretaba en ese momento. Claro, perfecto. Bueno, mirá, no lo vi el material, así que ya para esta semana voy a escuchar. Javi, te prometemos que para la próxima quizá pasemos alguito de eso el domingo que viene, si es posible, si lo podemos descargar. Volvamos a Césped, que nos estabas contando básicamente de esta agrupación que tiene ya 10 años, un poco más. Sí, un poco más de 10 años. Uh-huh. El grupo este, bueno, hace ese primer material como trío, pero con dos guitarras. Esta gente, bueno, lo que decía, opera desde Buenos Aires, pero son de Bahía Blanca. Son chicos que se fueron a estudiar. Ya no estudian, ya ejercen. Por ejemplo, el líder del grupo y cantante y compositor, Juan Manuel Gardés, que es el mismo apellido de Gardel. Lo que pasa es que a Gardel le pusieron la L para una cuestión de pronunciación en el micrófono, de fonética, pero es el mismo apellido, Gardés. Pero no tiene ningún parentesco, al parecer. Hay algún vínculo ahí lejano, pero existe el vínculo. Son gente que vino de Francia en algún momento y bueno, porque recuerden que Gardel no era argentino, era francés. No era uruguayo. Era uruguayo. Era francés de Tacuarembó. Bueno, este grupo se afianza como estudiantes, se afianzan en Buenos Aires, ya recibidos, ya se dedican a otras cosas, pero continúan con el grupo, laburando, remándola. Y son una de las propuestas indies para mí más auténticas e interesantes. Hay de alguna forma, se los puede vincular a la música en algún momento de Los Espíritus o de El Mató. Uh-huh. De hecho, yo conozco esas bandas por ellos. Claro. Me acerqué en algún momento. Y bueno, trajimos un puñadito de canciones que recorren algo de los últimos 5 años que han hecho ellos, que es cuando la banda comienza a ampliarse. Vos me dirás, yo tengo acá los temas. Bueno, podríamos arrancar con Lo que se formó, que es el disco La Calma, el cual fue grabado en el año 2014. Uh-huh. Cargado. Ya es en un estudio, digamos, La Calma, por el disco anterior, el primero. Hay un primer disco, Simples, La Calma. Y esto ya es en estudio. Es lo que se puede escuchar a partir de acá, se los puede escuchar en Spotify, Bandcamp, es el momento que ellos oficializan de su música. ¿Tienen algún productor, algo que esté ayudando, o ellos se autogestionan? ¿Sabes algo de eso? Se autogestionan, tienen obviamente hay un manager que regula. Bueno, es todo como una cofradía de músicos. De hecho, músicos que todos están en diferentes proyectos. Césped es una banda de músicos que también están en otros lados. Por ejemplo, el bajista actual, Juanpi Mareco. Están 3 bandas, de hecho una de ellas se llama Los Días, que es un bandón que se los recomiendo que escuchen. Al menos el primer disco a mí me rompió la cabeza, que es muy rockolado. Muy lindo, con guitarras pristinas, interesante. Después se le agregó hace poco el Juani, que está en lados, que no tenía. La banda tenía desde un principio 2 guitarras y batería, se le agrega un bajista, cambia ese bajista. Ahora está el Juanpi Mareco. Ahora entró en tercer guitarra y teclados el Juani, y esa es la conformación última. Esta última formación es la que sale en lo que sería el último álbum como invitados, y ya para la partida de Los Simples, que sacan en 2018, 2019, están conformados como una banda y ya tienen grabado un último material que toda esta cuestión se los ha demorado, pero estamos ahí a la dulce espera del nuevo material de Césped. Bueno, esperemos que nos manden ese material y volvemos a difundir apenas esté. Cuando salga, cuando esté ese material, sale otra vez. A ver, gente de Césped, mirá que acá en la sierra van a ser escuchados. Sí, no digo por primera vez, porque sé que ha estado sonando por las sierras cordobesas, pero bueno. De hecho, estuvieron hace un par de años en Córdoba Capital y yo no había tenido oportunidad de escucharlos en vivo. ¿Cojín Rock nunca fueron? No. Esto fue un festival de bandas independientes. Que bueno, ahí estuvieron ellos y ahí fuimos con un puñadito de amigos a disfrutarlos. Vamos con Lo que se formó del año 2014-2015 para las redes, del disco La Calma. Bueno, recuerden, antes de ir a escuchar ese hermoso tema, seguramente que se pueden contactar con nosotros. Nos sentimos acá en soledad. Maripi, no sé si querés recordar. Están ahí con las redes, o sea, acá, por WhatsApp y eso. Se ve la gente ahí. Le mandamos un beso a Martín, sí, que está desde Lomas de Zamora. Martín, ¿estás? Vamos, está Martín, Leti bien. También, que, bien. Bueno, Leti es una ex vecina, tal vez pronto vecina otra vez, está en Buenos Aires, pero anduvo por las sierras. Y está también, ¿quién más? Bueno, la Caro ahí de Tuti. Presentes. Tuti presente siempre. Bien. Bueno, saludísimos y gracias por escuchar. Entonces, no estamos... No, nunca estaremos solos. Bien, eso es importantísimo. Bueno, vamos a escuchar entonces Lo que se formó de Césped. Espero que disfruten de esta musiquita. La verdad. pasado pasó y el futuro también. Ver a dónde vas puede ser peor. Ahí escuchamos lo que se formó desde el disco La Calma. Y vamos a pasar a realmente escuchar... tiene eso que decís, una reminiscencia, digamos, a lo que sería los espíritus, o sea, parte del sonido de los espíritus actual. Este tema pero ya tiene 2013, claro, realmente 7 años de compuesto al menos. Así que ahí, muy porque eran un círculo en un principio, digamos, de todas bandas amigas. Los espíritus está hoy en otro círculo de con otros amigotes. Bien, claro. Pero bueno, hay una cofradía muy grande de músicos que van intercambiando, no solo comparten por ahí un sello o distribuidora o un manager, muchas bandas conocidas, porque me parece, por ejemplo, que están relacionadas a Mi Amigo Invencible. Ah, mirá. Si mal no recuerdo. Bueno, ahora lo que vamos es a un par de temas del año 2017, en donde ya vislumbra, se ve, aparece la formación actual de la banda. La formación actual, completa. La última, la en que ese momento si vas como invitados. A un recital hoy, que es imposible porque no, pero es esto. Y los últimos temas que ellos están largando ya es con esta banda conformada. A Césped lo podés encontrar en Instagram a través de Césped, todo junto. Sin puntos, sin nada. Sí. Césped, es más fácil Césped. De decirlo. Y bueno, Césped en Bandcamp, Spotify, en todas las plataformas. Están ahí sus disquitos preciosos para oír. ¿Cuántos laburos tienen grabados? Discos serían, creo que discos completos son tres. Tres materiales editados y después son simples, tiene muchos simples. De hecho, el año pasado sacaron 3 o 4 simples. Perfecto, muy lindo. Pero el primer disco no está para escuchar. Acá Juanma, justamente el cantante, me está diciendo no está para escuchar. No sé si me está hablando del disco, si me está escuchando, hablando de la radio. ¿Está funcionando, está sonando online la radio o no? Sí, sí. Acá dice que están escuchando. ¿Online o vía radio? No, online. Online. Sí, esto es Buenos Aires, Castelar. Entonces hablaba del disco. Bueno, el tema que tengo acá entonces es Enterrado y Las Perchas Vacías. Está perfecto. Enterrado y Las Perchas Vacías, dos temas de ese disco hermoso. Bueno, entonces ahí escuchando a Césped, recuerden que pueden seguir Césped dos veces en Instagram y también escucharlos en Spotify si quieren seguir ahondando en esta banda del siglo XXI. Bueno, vamos a escuchar Enterrado y Las Perchas Vacías. Por suerte Javier me está mandando en este momento el enlace de TuneIn para que se lo pase acá al amigo que está escuchando. Que está no escuchando desde Bolívar, que hace su cuarentena concientuda ahí, porque escapó de Buenos Aires. Ah, muy bien, qué bueno hacer ese escape. Bueno, mientras haces todo ese trabajo, pasamos a escuchar los siguientes Ahora temas. Ahora sí va. Bueno, vamos entonces con Enterrado. Temazo. Esta vez el recuerdo terminó enterrado. Bueno, acaban de pasar Césped desde el disco El Destierro del año 2017, que si lo quieren escuchar, lo tienen ahí en un montón de plataformas virtuales. Esa que acaban de pensar, lo tienen. Todas. Yo pensé en YouTube, ya está, ahí está. Sí, en YouTube están. Spotify dijimos recién. También. Suena, sí. Realmente suena muy, muy interesante, muy, muy bien por esta propuesta musical. Que se abre en estos 2001 en adelante y que están para disfrutar y que esperemos que una vez que pase esta cosa de pandemia mundial podamos ir a estos recitales. Poder escuchar algo de esto. Una de las desventajas que tendríamos respecto de ir en vivo, imagino, acá Juanma me comenta que grabaron con un Farfisa de los 70, eso que acaba de sonar. El famoso Farfisa, cuando no tenías un órgano Hammond pasabas al Farfisa. Y pero claro, al final el Farfisa terminó teniendo peso propio. Sí, no, claro. Porque fue un poco de la chacota porque era el órgano ahí para suplir la ausencia de un Hammond y terminó teniendo una identidad tan increíble que al día de hoy también es como un instrumento boutique que se le utiliza y crea un sonido característico a un montón de cosas. Gran parte de la música de los 60s, podríamos decir, tiene 60s argentinos, claro. Tiene ese sonido Farfisa y pocas bandas de rock pudieron acceder a un órgano Hammond con Leslie. Por eso es un sonido muy típico de una época. Acá me señalan con el señalador electrónico. El señor cantante Juanma me dice que hablando de peso propio, pesa una locura. Vamos, muy pesado. Ay, que lo llevaron en vivo, ¿eh? O sea que, bueno, que eso que dije de que lamentablemente en vivo uno no puede encontrarse con eso, no. Acá los muchachos de Césped en vivo cargaron el Farfisa. Mirá, ¿pero de quién era? No sé, ¿del estudio o de alguno de ellos? No sé. Preguntale, sí. Ahí, hola. ¿De quién se trataba ese Por órgano? Por otro lado, desde Jujuy me están diciendo, los otros días escuché como 2 horas seguidas o más a Césped. Ah, muy bien, así que está llegando ya. Mirá, dice que el órgano Farfisa, ya lo dice básicamente, el nombre es italiano, un instrumento italiano. Ah, por eso Far, porque está allá lejos. De los años 60-70, sí. Ah, bueno, el Farfisa es de la banda. Es de la banda. Es de la banda. Bien, qué bueno que tengan un Farfisa. Y el flete es privado. Después nos gustaría saber el peso real. Ah, lo tenían que llevar una báscula. Bueno, para cerrar el bloque de Césped, nos vamos a ir a la última producción, o al menos el último lanzamiento que van a encontrar en Spotify, que es La Bruma. Otro temazo tremendo, increíble tema, hipnótico, que tiene esa cosa también entre, digamos, una carga emocional y a la vez que te hace mover el cuerpo. Perfecto, entonces seguramente esto por cómo lo tenía organizado me va a saltar una música de fondo que eran Las Perchas Vacías, pero apenas pase de track para no generar error, ahí está, ahora mandamos La Bruma. ¿De qué año, perdón, dijiste que es este esto tema? Del 18 o 19 este tema, bueno. No sé, no estoy seguro. Bueno, el teclado entonces, el Farfisa, era de Juani, el tecladista nuevo, la adquisición que hay desde, digamos, desde el Destierro a esta parte. Qué bueno, impresionante. Bueno, vamos a escuchar entonces La Bruma. Thank you. Ahí escuchábamos La Bruma, realmente suena tremendo, me encanta, me encanta. Este es el último tema que han lanzado. Muy bien. Tienen una pila de reproducciones. Sí, este tema la pegó bastante. Y bueno, es bellísimo. Tiene toda esa cosa hipnótica que los temas anteriores también están trayendo últimamente. Que a mí me alegran el día. Cada vez que los oigo es como que me resetean todo. Perfecto, o sea, ¿te acompañan en qué tipo de momentos? El que sea. Vos tenés que salir en alguna dirección, armar algo, lo que sea. Es como respirar un buen aire de golpe después de estar en un espacio viciado. Así que... No, realmente interesante. Así que, bueno... Ya sabe aquella persona que escuchó por primera vez esta banda y dónde buscarla, dónde encontrarla. Como Césped en Instagram. También están en Facebook como Sonido Césped. Y bueno, en las distintas plataformas de música online, solo como Césped o Sonido Césped. Muy bien, perfecto. Bueno, recordemos a los oyentes que pueden comunicarse básicamente con 3548-572403, tanto por WhatsApp como Telegram. Y si no, ¿por dónde, señorita? Si no, por Facebook también. Estoy atendiendo llamados, mensajitos. Perfecto, está ahí en telecomunicaciones. Sí, sí, sí, sí. Bueno, mientras ya tenemos básicamente nuestra artista local y en un ratito nos vamos a ir acomodando para que pueda salir todo bonito, vamos a presentar en nuestro bloque de mujeres dentro de la música, dentro del rock, básicamente. Tentativamente cronológico, seguimos por los 80. Claro, la semana pasada recapitulemos un poco de cómo venimos avanzando en este bloque, si nos escuchás por primera vez, que largamos básicamente con la década del 70, con lo que era Gabriela, que es una artista prácticamente desconocida en el ámbito y de... Y absolutamente rock. Pionera. Y pionera, total, absoluta. Luego seguimos con alguien que no está ni reeditado en CD, que es Carola Cutaia, sí. Que había que traer un vinilo y sonó acá. Luego tomamos a Dana, que si bien era una gurú, no sé si recordarán que era una gurú de la música, y ya pasamos a los... me olvidaba de María Rosa Llorio, que también hicimos un programa de ella que larga con finales de los 70. Y entramos a los 80 con las Baby Squid. No, que sería... nos perdimos a la bruja de Arcoiris. Por eso, esa, sí. Dana, que era la gurú. Por eso yo te dije que la gurú. La guruja. por eso le tiré ahí un gurú de un grupo, una guía espiritual, algo raro dentro de la música, que era una guía espiritual, y musical y artística, Dana. Y sí, ya después pasamos, que estuvimos allá, por fin alguien conocida, que es Fabiana Cantilo, la semana pasada, y hoy traemos a otro que se desprende. Del mismo lugar, del mismo germen. De las Baby Squid, que nunca grabaron nada, es una nunca banda... grabaron, pero lograron ser célebres. Claro, es algo mítico porque los Redonditos de Ricota o Serú Girán las llevaban a sus Shows. De hecho, las Baby Squid llegan a grabar En el demo de Superlógico del año 82, claro, de Los Redondos, los coros. Hacen los coros ellas ahí, que luego en Gulp se editó otra versión, pero... Que no son ellas entonces. No, no son, ya no son ellas, pero bueno, en el recordemos el Superlógico, sí. Ese. Sí. Bien, y hoy entonces quien continúa, que se desprende de ahí, es Isabel de Sebastián. Exactamente. ¿Sí? Una vez finalizado el proyecto músico-teatral que fue Las Biscuit, porque Las Biscuit no eran solo música, eran shows que intercambiaban una actividad con otra, forma la agrupación Fricción. Uy, perdón, se dio un error de la Matrix. Sí. Forma Metrópolis. Metrópolis. Que justamente bueno, eran. Clase, eran es que bandas. Participaba ahí Richard Coleman, que era el líder de Fricción. En esta formación, ahí al principio, esto es bueno, para 84, 85, 86, como cuando se va conformando la banda. Es una banda que tuvo dos discos y que fue cambiando de músicos. De miembros, de donde ella es la única, digamos, que queda todo el tiempo. En un principio era ella junto a Celsa Mel Gowland. Otra tiene ese nombre tan raro interesante de pronunciar. Bueno, Celsa Mel Gowland es una de las coristas, digamos, más destacadas también de los 80, con voces particulares. Así como Fabiana Cantilo tiene su voz que la reconoces donde sea, Celsa tiene una voz exquisita, sofisticada, dulce. Que estuvo ahí atrás en varios lugares. Vale la pena, o sea, no, si vale la pena. ¿Tienen material como para traer y...? Ella solista, no, nah. Siempre es en participaciones así. Lo más parecido a un proyecto, creo, ha sido Metrópoli. Pero después estuvo en distintas bandas y agrupaciones. Como corista, como corista, ya fue okay. En el caso, creo que también llegó a estar en participar en algo de Los Redondos. Estuvo con Soda, estuvo con Fito. Con Charlie. Con Charlie mínimo, pero con Fito tuvo la gira de Tercer Mundo cuando ya Fabiana no estaba, Ajá. Digamos, que Fabiana igual era como la invitada estrella. Lo que hablábamos antes, el hecho este de que Buenos Aires tenía todo, pero cuando salían al interior nada. No estaban. Claro. Fabiana Cantilo estaba en Buenos Aires, en la formación de Fito. Celsa Mel Gowland fue la versión federal de la banda de Fito y estuvo de gira por el país, sobre todo en la época de Tercer Mundo, que a mi gusto dejó una cosa muy interesante en la versión del tema Religion Song del disco Tercer Mundo, que en el disco participaba la borracha peronista. Bueno, acordate ella... que teníamos que ponerle nombre a las personas. Bueno, y que no te lo acordás, a ver. Bueno, ella, esta mujer. Y que se me fue a mí ahora. Bueno, la Herrero. Liliana Herrero. Y no es Daniela. Bueno, la señora Daniela. No, Liliana Herrero hizo una participación muy interesante en ese tema. Que en vivo lo suple. Saludos a Liliana Herrero. De una manera hermosa. A mí es como que. Viste que siempre hay una cosa así inercial en donde uno genera un rechazo a lo que es cuando te cambian algo a lo que estás acostumbrado. Con Celsa no me pasó en ese tema, como ajá. Que me gustó del vamos el aporte que le hizo. Bueno, ella fue otra de las partes de Metrópoli. O sea que en cierta forma la metemos en un homenaje porque va a ser difícil de que traigamos a Celsa aquí. Sí, sí. Bueno, traerla acá menos, pero a nuestro programa, menos en estas pandemias. La incluimos. Pero volvamos entonces a Isabel de Sebastián, que sí, además de hacer trabajos como corista y demás, sacó material propio, además que es la cantora de esta banda que no es Fricción y es Metrópolis. Ajá. Tenemos bueno, aquí algunos temitas para poner, pero... Primero, yo diría de poner de Metrópolis el tema Contractura. Okay. Que si bien es, viste cuando hablamos de la música que envejece bien o envejece mal sonoramente, bueno, esto envejeció mal. Vamos a ser honestos, tiene un sonido ochentoso que no le favorece hoy en día, desde la óptica de hoy. Bueno, hay que emplear el ejercicio insano de contextualizar la época. Pero bueno, hay gente que no hace falta contextualizarla para que suene agradable pasando los años. Bueno, pero en este caso... En este caso un poco que sí, pero si le prestan atención a la letra, es fabulosa. La crítica por ahí de al estereotipo de un masculino modelito, el novio deseado de los 80, se están riendo de cierto demo estereotipo de novio, quizás de novela, que se podría llegar a desear o estilar en aquellos años. Perfecto. Tiene una sátira muy interesante. Entonces, me dijiste qué año es, 1980 y... Esto, el tema creo que es del 85. Perfecto, bueno, ahora nos situemos en el 85, cómo venía la mano, cómo eran los maquillajes y los peinados, y vamos a escuchar entonces de Metrópolis Contractura. Si no me, si la cámara me acompaña, ¿no es cierto? En este preciso, uno pone así adelantar, mira, y suena a continuación. Bueno, estamos escuchando otro tema de Metrópolis. Este es quizás el hit, el clásico. Perdón, ayer cuando estábamos escuchando y seleccionando, porque nosotros trabajamos para usted y de noche a toda hora, y a ver, ¿y este tema? Ahí cae la ficha, pero sí lo conocemos. Mujer, claro. Pero claro, hubo toda una discusión claro. sobre si era conocido o no era conocido. Sí, sí, sí. Bien. En aquel momento, bueno, se separa Fricción, hoy como la tengo con Fricción. Maldito Richard Coleman. De hecho, Richard Coleman fue muy poco el tiempo que estuvo ahí. La banda estaba conformada también por Ulises Butrón. Se fueron César McGowland, se fue Richard, queda con Ulises, que es coautor de estos temas. Y después de un tiempito, bueno, empieza a sacar Isabel sus propios temas. En el año 89 viaja a Estados Unidos y ahí se enamora, se queda a vivir allá y empieza a producir material desde allá. En el año 86 ocurre algo interesante, un eclipse interesante. Eclipse. Interesante. Pero bueno, antes, anda alargando la versión de este mismo tema, del Héroe Anónimo, que hizo ella, solista, ahora, solista. Pero ahora en el año 2015, creo, su versión, o en el 13 o en el 15, largó su propia versión de un tema que había compuesto, bueno, 25 años antes. Un refito. Capaz que ahí ya lo sacaba del sonido 80. Lo saca del sonido 80. Y a mí me parece más interesante, salvo por quizás parte del caudal de la voz, lo que se genera sonoramente es más lindo lo que pasa en esta década. Eso que suena ahí. Estamos atrapados en la misma red, viajando por... Por favor, no bueno, jodan. Ahora nos vamos a algo interesante que pasó en el año 86. Parece entonces Soda Stereo estaba haciendo el disco Signos y Cerati siempre tuvo un problemita para llegar a tiempo o finalizar las letras, lo que llevó a que se les terminaba el tiempo para grabar el disco, le faltaba concretar letras y necesitó la ayuda. Por un lado concurrió a un concurso radial para buscar un letrista que le ayude a componer, a escribir la lo que fue después Persiana Americana. Y por otro lado, con Isabel de Sebastián hicieron la letra de En Camino. O mejor dicho, Isabel de Sebastián hizo la letra del tema En Camino. Ese tema es el resto del link del que hablábamos antes, en Entre Caníbales, cuando comentaba que a la banda no le gustaba la versión en vivo y deciden de tocarla, pero en vivo lo presentan, es la cosa interesante, Entre Caníbales lo presentaban como uno de los temas que más nos gustan. Ah, mirá. Pero no les gustaba cómo salía el tema. Y con En Camino pasó algo muy parecido. Cuando Soda Stereo se junta en el 2007, fue la única vez que tocan algo parecido, la versión original, en el primer show de la gira, y lo anuncia Cerati como uno de los temas que más nos gustan de Soda. Y lo tocaron esa noche y no lo tocaron nunca más. O sea, cuando capaz que no gustaba tanto. Cuando a los tipos les molestaba cómo sonaba un tema, igual decían, pero lo queremos, de esa manera. Y después no lo tocaban nunca más. Ese es el resto del enlace. Bueno, en el año 2013... Isabel de Sebastián hizo su propia versión del tema En Camino, que contaría entonces con 4 versiones oficiales, 3 por Soda Stereo y 1 por ella, pero varias décadas después. Ahí nos vamos a un tema futurista que está hablando del deseo de apuntar hacia el futuro, el famoso Mañana es mejor de Spinetta, dicho con otras palabras en una letra preciosa de esta mujer. Cerati le contaba que el tema iba por cuál era la temática que él estaba tratando de imprimirle, pero que no encontraba las palabras. E Isabel encontró un, terminó armando un poema muy bello donde habla del hecho de no puedo esperarte hasta fin de siglo porque estamos en camino constante, estamos cambiando. Igual ya lo pasaron. Y ya lo pasaron y bueno, pero en el otro siglo se ve que ya no estuvo en camino constante esta mujer y cuando volvió de Northland hizo su propia versión. Muy bien, bueno, escuchamos En Camino. Recuerden que se pueden comunicar a nuestras redes y ya las mencionamos varias veces. Vamos a escuchar entonces En Camino. Deslizándonos, hay sombra alrededor. Vemos pasar montañas de piedra otra vez. Por favor, no leas el cartel, anuncios de ayer. No puedo Bueno, Isabel en los 80 terminó siendo corista de Spinetta, en la época de Privé, acompañaba, bueno, tanto en la grabación como en la gira, también participó junto a María Gabriele Pumer en lo que fue la gira de Peluzón of Milk, de fondo no suena nada, pero ella sigue cantando allá desde Miami, Buenos Aires. La canción que acabamos de oír entonces se llama En Camino, que salió originalmente en el disco Signos del año 86, y esto es la versión del disco del 2013 que hizo ella solista. En lo que sería el currículum de Doña Isabel de Sebastián tenemos el hecho de que pudo cantar en algún momento junto a Cyndi Lauper. ¿Recuerdan a aquella peticita feminista de los años 80? Imposible no recordarla, por supuesto. Bueno, el hit de ella, ¿cómo era? Girl, Just Wanna... Ese mismo, just wanna have fun. Bueno, en un show que dio en Buenos Aires Cyndi Lauper allá por el 2008, y no sé si cuando volvió en el 2011 hizo su aparición estelar, junto con el esposo. Bob Telson es el esposo de Isabel de Sebastián, que es un productor yankee de música pop. Y bueno, ya había comentado que ella se había ido a vivir a fines de los 80. Sí. Vivió toda una década en Norteamérica. Sí, y leyendo. En 2000 y algo regresa, se instala nuevamente en Buenos Aires. Ya viene con Bob para acá. Y bueno, como es del tufillo este de la producción, grabación y todo eso, terminaron tocando con Cyndi Lauper en un par de shows. Qué lindo tener esa oportunidad. Hay un video muy interesante de Cyndi, creo que fue en el año 2011, cuando por una serie de incendios muy fuertes, creo que hubo en Bariloche, hubo mucho humo en todo el país y los vuelos de cabotaje no podían operar de Aeroparque, y mismo de... A mí me pasó justo en Pajas Blancas de llegar y que tuve problemas. Entonces, con todos esos problemas que hubo de vuelos en aquel entonces, se le demora un vuelo a Cyndi Lauper, y está el video de ella esperando en el aeropuerto y que la filman cantando justamente Girl, Just Wanna Have Fun. Mirá vos. Con un montón de gente alrededor y mientras hacen los reclamos. Un montón de gente quejándose, no solo contra aerolíneas, sino contra todo lo que se podían quejar porque no volaba, porque era culpa de seguramente alguien más, no solo del humo. Claro, sí. Y bueno... Y siempre me hizo gracia de ese video de Doña Cyndi, verla no entre lo vi, la gente. No que lo vi, pero que además, bueno. Es eso, verla, el espacio que ocupa entre la gente. Una cosa efímera. Claro, me imagino. Bueno, de Isabel tenemos un último tema que es de composición de Daniel Melingo, que se llama Corazón y Huesos, que es, creo, eso que estaba sonando hace un ratito por allí atrás. Y con esto ya nos despedimos de Doña Isabel. Bien. Para... Estuvimos viendo también que ahora en el 2020, ahí nomás sacó también, estuvimos viendo un video nuevo de ¿En ella. Etapa pandemia? Sí, sí, en etapa pandemia, como si fuera una fiesta en un lugar, en una casa, y que nos sorprendió, lo estuvimos viendo hace un tiempito atrás, y dijimos, uy, mirá, esta chica que era la que cantaba tales temas, Claro. Cuando te cae la ficha esa, porque sí, bueno, sí, tenemos sí. que hablar que es una mujer que tiene una impronta y que tiene un peso propio desde antes de la marcada década de los 80, pero que no quedó en el inconsciente colectivo. Claro, claro. No marcó una tendencia así inmediata entre el 84 y el 87, que es cuando más fuerte pisó con Metrópolis. Claro, pero bueno, ahí fue cuando la empezamos a googlear y dijimos, pero entonces esta es la de Metrópolis. Claro, sí, mirá, era ella. Como, es ella. Así que 2020 sigue haciendo videos, sigue haciendo y musiquitas. Música, sigue haciendo, está muy sí, activa. Sí, sí. Tiene varios discos solistas, varios los editó desde afuera. Pero bueno, ha sacado un disco, bueno, este que me decís ahora, más el que tenía anterior, el 2017. Del 2013 y el 2015 o 2017, sí. Por ahí tiene. Bueno, entonces nos ¿qué vamos sucede del otro lado del vidrio? Acá estamos haciendo una reunión de asamblea. ¿De consorcio? Nah, todo se da. Están todos metidos dentro de una bolsa negra. La horizontalidad es así. Todo hay que decidirlo en la asamblea. No, claro, acá tenemos una reunión de logística. Este silencio que suena... está sonando bien. Lo puse otra vez. Es porque se viene Niña Serrana y había que arreglar problemas todo. Problemas técnicos. Problemas técnicos no, es organización. Organización. ¿Y cómo se diría? Logística. Logística, está bien. Básicamente... ¿Prueba de sonido o no? No, prueba de sonido no. Estamos definiendo básicamente cómo vamos a tener el orden de los temas. Así que si quieren hablar dos segundos de Bueyes Perdidos hasta que terminamos de concretar eso. Y a ver, lloren un poco, yo les pongo de golpe algo de musiquita para que manden saludos y todo lo demás y terminamos de concretar la... Bueno, podemos mandar saludos. Podemos mandar saludos a nuestra fiel oyente, fiel amiga de mi vida, Laurita, que está siempre ahí. Podemos mandar saludos también a Maru, que es una compañera de allá de Buenos Aires, también compañera de otra radio. A Diego, que está escuchándonos desde La Falda o desde Valle. Pues no sé, Dieguito, por dónde anda ahora. A una compa que es acá vecina de nuestros barrios, conocida acá por los compañeros también, a Inda, que muy pronto va a ser compañera de radio también. ¿Quién más? A ver. Bueno, Leticia, que nos pregunta si es Luna la que va a cantar. No, es una chica que también es amiga de Luna, que se llama Angie. Es otro tipo de participación estelar. Es otra niña serrana más de acá de estas zonas. Así que quédate a escucharla, Leti, que te va a gustar mucho seguramente. ¿Y qué más? ¿Qué más? Maru, nuestra tatuadora del pueblo, tatuadora oficial de este pueblo. Cari, que es la mamá de dos niñes, Roque y Lucía, de la Escuela La Semilla, que manda acá bracitos así sacando músculos, saludos, yo tengo todas dudas esas cosas. Sobre qué mascotas tiene. Pregúntale a ver si nos dice qué mascotas ¿quién tiene. ¿Quién de todos? No podemos dejar ahí. ¿Roque? Sí. Roque tenía hasta el año pasado. Que responda. Bueno, dale, ¿qué mascotas tiene toda esta gente? Todos, no solamente, todes, bueno, no solamente Roque. Le doy las gracias nuevamente a don Juanma Gardés, que estuvo apuntándonos respecto de lo que estuvimos compartiendo de la agrupación Césped. Y creo que vamos a dar por concluida la parte de Isabel de Sebastián escuchando el tema con Daniel Melingo, que está sonando por ahí atrás, o ya no estaba sonando. Porque parece ser que estamos en una etapa elástica. Bien, no solo porque mensajes, ¿eh? No sé si viste que la cuarentena llega a un momento en que te modifica todos los planes. Pero, por ejemplo, vos tenés apoyado un vaso sobre la mesa. Sí. Y con la cuarentena es relativo eso. Quizás no está en el mismo lugar de la mesa. O de golpe ya no tenés más vino en el vaso. O no hay nada en el vaso. Claro. O el vaso se desplazó a otro espacio u otra mesa. Bueno, eso pasa con todo en este momento. Porque, como en una canción se decía hace poco tiempo, esto se parece a una superficie rota en donde se depositan las cosas, pero necesariamente no ocupan el mismo espacio en todo momento. Acá nos mandan una Pauli que hace una ropa hermosa, nos manda un ¡uy! Es una grosa por vos. Por vos, Angie. Así que te están esperando acá. Tenemos que nombrar como niña serrana, ¿cómo es esto? No sé, ¿cómo quieres que te nombremos? ¿Quieren? A ver, ahí te damos aire. Bueno, listo, ya estamos como corresponde. Hola, Angie, hola, niña serrana, ¿cómo hola. Va? Muy, pero muy bien. Bien ahí, bueno, estuvimos acá un rato de logística, tratando de acomodar un poco las pistas que van a seguir. Mientras tanto puse un poco de rock de las sierras mientras hablamos un poquitito, vamos a escuchar de fondo a Mil Nombres. ¿Cómo va? ¿Cómo te llamamos? Bueno, ahora vengo como Niña Serrana. Hola, Niña Serrana. Bueno, mi nombre es Angie, pero hoy soy Niña Serrana. Perfecto. La buscamos como Niña Serrana. Claro, me buscan como Niña Serrana, pero bueno, en Instagram se escribe Niña como en portugués, que es NINHA, como Nina-Serrana. Perfecto, ahí ya tienen en Instagram para poder seguir a esta artista serrana. Te cuento que acá tratamos de tener siempre algún músico de la zona, alguna música, y bueno, obviamente tenías que estar aquí, y menos mal que viniste. Sos nuestra segunda invitada presencial. Siempre nos compartieron música, porque esto de la pandemia, sé que se te complicó inclusive tratar de llegar hasta acá. Pero estamos. Pero perfecto, se está, y la idea, bueno, va a ser difundirnos un poco. Y también tu arte y tu música. Sí, yo voy a sacar una propaganda de fondo, mudo. Bueno, mira, básicamente nosotros preguntamos un poco qué es lo que se siente ser un artista en cuarentena. ¡Qué pregunta! No tanto qué se cree o qué se piensa de la cuarentena, claro, sino cómo se sobrevive artísticamente en la cuarentena. Y está más difícil, ¿no? Porque, bueno, igual creo que para artistas y no artistas, esta época de cuarentena se complicó en muchas cosas, pero también pienso que hubo muchas oportunidades que se dio gracias a esto que estar todos encerrados. Y bueno, como que las redes se encendieron y ahí también empecé a contactarme con otros artistas de otros países incluso. No lo tomo como una limitación a esta cuestión de la cuarentena, sino como una oportunidad para poder también expandirse, ¿no? Desde adentro. Ah, bien, un crecimiento interno. Un crecimiento interno y también me lo refiero como también como, a ver, esta cuestión de quedarse encerrado, pero lo que nos brinda también un poco el internet, ¿no? Y las redes, justamente de poder estar acá, pero a la vez estar hablando con gente de otro lado, y eso hace que de una forma orgánica se empiece como a crear una red de artistas, ¿no? Porque creo que esta cuestión, ¿no?, de los artistas que vivimos de nuestro arte se nos complicó, pero fue como la oportunidad para mí para realmente entre todos hacernos como esta difusión, ¿no? Como esto de venir acá y bueno. Realmente, bueno, es que hay que atender o comprender que no todos están transcurriendo una cuarentena de la misma forma. Hay gente que la está pasando muy mal, hay gente que la está pasando holgada. Pero ocurre que los artistas encontraron un espacio de contención o de libertad puertas adentro. Y creo que son muchísimas las personas que están transitando esa dirección de productividad, de esparcimiento, de conocimiento. Como que fue un detonante que tiene una onda expansiva que no se termina. Y bueno, claramente por lo que describías estás abarcada ahí y te estás expandiendo, estás corriendo a la velocidad, en este caso, del sonido. Del sonido, tal cual. Y bueno, también esta cuestión de cuando pasó todo esto de la cuarentena, yo ya había empezado a tener fechas, ya había proyectos, ya había un montón de cosas que se venían ahí fogoneando y ¡pra! Se cayó todo. Y al principio, obviamente, fue como no poder ver esa luz a todo esto que estaba sucediendo. Pero mientras pasaba el tiempo, me he dado cuenta que esto, ¿no?, de tener que estar en nuestras casas, hizo que a nivel artístico empezara a tomarme y darme ese tiempo que normalmente por ahí cuesta encontrar un espacio o sacarle ese tiempo a la vida cotidiana, el tener que resolver o atender a distintos compromisos que terminan restándole de alguna manera tiempo real o dedicación real y sentida a lo que uno está como artista tratando de hacer, comunicar o involucrarse, porque no creo que tiene que ver con... Sí, ha pasado en muchos también esto de, bueno, lo mismo lo que dice ella, ¿no? Esto de decir, bueno, los trabajos que teníamos para poder sostener, porque no todos los que hacemos música, arte, podemos vivir de eso, así que dedicarle muchas horas también afuera, y esto que vos decís también de tener todo para arrancar el año, ¿no? Porque era todo marzo, para, sí, como todo todos para los arrancar. Proyectos ahí, decir, bueno, ya arranca esto, y nos lo cortan. Pero bueno, eso lleva también un proceso también de creación en las casas, de parar un poco la pelota, de decir, bueno, a ver qué hago en estos tiempos que ahora tengo disponibles, ¿no? Sí, sí, tal cual. Para mí, bajo mi punto de vista, ¿no?, y mi experiencia particularmente, que, bueno, fue como quedarme en mi casa y, bueno, ¿y qué hago? Sí, ¿viste? Sí. Y tenía esto, y bueno, voy a seguir haciéndolo. Porque si también me estanco, ¿no?, y no puedo salir de esta este problema continuo, ¿no?, que es como no verle la vuelta, ¿no?, porque a todos obviamente se complica, pero también verle la otra forma, bueno, ¿cómo utilizar mi tiempo? Claro. ¿No? O sea, si me tengo que quedar en mi casa, ¿cómo lo utilizo? Para realmente aprovecharlo y cuando realmente podamos nuevamente poder salir y transitar libres como somos seres libres, bueno, tengamos con todas esas raíces que fuimos haciendo desde casa. E ir buscándole otras formas también, ¿no? Tal Yo lo que también notaba con todo esto, también como que el arte es imposible de encerrar, como que yo veía como que los artistas en un montón de formas aprovecharon todas las formas y todos los medios para seguir siéndolo, para seguir siendo tal artistas, cual. Que tal vez a otros trabajadores y trabajadoras no les pasa. pero que el arte no es, no hay forma de encerrarlo, como que de alguna manera sale, ¿no? Sale, sale, y lo mejor para mí que fue esto de conocer un montonazo de artistas que realmente antes estaban, pero esta cuestión que hoy todos somos iguales, ¿no? Porque, claro, o sea, hoy sí, siempre fuimos todos iguales, pero esta situación nos puso a todos como bajo la misma, en igualdad de condición. Desde el artista más cliché de todos hasta el artista que vivía tocando la guitarra, quizás, no sé, en la vereda, ¿viste? Baglietto, de hecho, o sea, nos enseña a hacer recetas de cocina. Claro, por Instagram, claro, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, como conocer otras facetas cual. También otra de faceta artistas. Y también aprender a ser humano, ¿no? Totalmente, sí. El ponerse realmente en la posición del otro, en cómo está, porque por ahí, cuando uno puede trabajar o tiene eso, suponiendo que uno tiene una concepción humana del humano. Claro. Claro. Porque y que tiene una empatía, ¿no? Claro, sí. Bueno, a eso me refiero, a la empatía. Que también nos sensibiliza de una forma, tal vez a los que ya teníamos cierta sensibilidad o cierta forma de comunicarnos con los otros, de decir, bueno, en esta empatía nos ayuda también a escribir, a producir, a meterse en esa tal cosa cual. Que te hace salir de alguna forma. Hace brotar lo que llevamos dentro y eso es importante. Sí. Por eso es muy importante interiorizar y creo que esta fue la oportunidad para todos al menos preguntarnos, bueno, yo qué quiero hacer de mi vida, ¿no? Porque de repente esta cuestión de que por ahí... ¿A dónde firmo para que siga la pandemia? Claro, o sea, quiero más pandemia. No, pero realmente yo pienso que quiero encontrar como el lado positivo y el lado del porqué de las cosas. Porque de nada sirve quedarse como en un enojo, en una cuestión que no lleva a ningún lado. Porque por más que yo me enoje, por más que, no sé, patalee, diga lo que diga, la situación sigue siendo la misma y lo mejor que podemos hacer es saber cómo... generar algo desde partir claro, de eso, generar ¿no? desde el estancamiento, ser como esa flor de loto que por más que el agua esté podrida, sigue floreciendo uh-huh. y sigue haciendo giro y ¿viste? Sigue... Tengo una amiga que es terapeuta y la semana sí. pasada desde su casa y que está transitando un embarazo, digamos, complicado porque no puede, su familia no la puede ver... su panza crece, todo indica que van a ser su hijo y su madre no la va a ver nunca embarazada, cosas que pueden ser muy o demasiado intensas. Ella, como terapeuta, escribía desde su Facebook, ¿cómo hace la gente que no se analiza? Y entonces fue muy interesante ver las respuestas. Un conocido que es un músico de la cumbre, el Fede Durán, que hace una música alucinante para el mundo, decía, hago música. Por otro lado, otra persona le respondió, lo convierto en asma. Cada uno tiene sus recursos para llegar a... No hace falta, no necesariamente claro. se resuelve en terapia, se puede resolver no. con un pulmón. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está, cada los uno recursos sabrá de cada uno cómo, para... cómo llevar de ahí, manifestar sus emociones. Mirá, tengo acá flora y fauna, ¿te dice algo? Flora Fauna, es uno de mis primeros temitas de rap que hice y bueno, justamente habla de dónde pertenezco y cuál es mi pensamiento hacia esta hermosa tierra que habitamos. Mira, vamos a hacer una prueba que va a ser primera vez para nosotros, okay. que ponerte la música de fondo, así que vos haceme señal de más o menos pista. Bien. ¿Te parece? Ok. Pero ponemos ahí a continuación Flora Fauna. A ver, déjame que acomode. Y no sé si querés cantarte dos temitas seguidos o preferís que cortemos, hablemos un poquito y después con otro. Sí, prefiero así. Para al menos como hacer una breve... presentación de qué es lo que escribí, por qué lo escribí, cuándo lo escribí. Perfecto. Bueno... preparando la voz esa, para largar Flora Fauna. Voy a subir un poco el nivel de pista de lo que está sonando. Y ahora yo tengo que cantar. ahora cantas vos. Esto es un tema que salió en un disco, en un laburo cuarenteno. Bueno, ¿vamos? Vamos. En defensa del monte nativo, un canto a la tierra. Soy niña serrana, provengo de la falda de la montaña, donde los pajaritos siempre cantan y nos mantiene la calma. Cordobesa hasta las entrañas, aquelarre en la montaña con hijana. Gritos a la luna y a la pachamama. Brindo por todas mis hermanas, las que luchan y nunca callan y nunca callan. De pequeña en el bosque me perdía, juntar bichos era el hobby que tenía y que mantengo hasta hoy día. Ey, mira, la flora y fauna de mi tierra ya no es la misma. Con el pasar del tiempo vi cómo especies se extinguían a causa de cazadores de mentes podridas. Disparan al puma dejando sola a su cría, que cabeza eso cabría. Hoy el monte reclamando todas sus perdidas, como cuando lágrimas me caían, a ver cómo mis sierras se ardían. La tristeza se convertía en ira, gritos de agonía. Es que no me entendería lo que la sierra para mí significa, que en esos bosques donde revitalizo mis días, donde me cargo de energía, es la musa que me inspira. Respétala si quieres seguir de pie en esta vida. Aquí no queremos una autovía para llegar más rápido a su mundo de mentira, de plásticos y porquerías, enfermos de codicia. Acá se respeta toda la serranía y la fauna que en ella habita, y en mi palpita, en la calma siempre invita y me incita. Bajo un árbol los sueños levitan y meditan, se convierte en la tinta que luego en tu mente orbitan. Y las ideas se excitan cuando suena la pista, como moléculas se multiplican, abrir los ojos te invitan. Escucha claro lo que esta niña te dicta. Si solamente quiero estar en paz con mi hija, tierra fértil, disfrutar, aire puro, respirar. Y nada más, solo busco el despertar de mi conciencia y de los demás. Sé que este mensaje a más de uno le va a llegar. El alma lo hará vibrar o por lo menos lo hará pensar. Si solamente soy una más entre la maleza, una firme guerrera de la naturaleza, eternamente agradecida estoy por su belleza y por las sierras que me representan. Seamos todos firmes guerreros de la naturaleza. Si nosotros no defendemos nuestra tierra, nadie lo hará por ella. No caigamos en el confort de la decadencia, ni nos dejemos abatir por su omnipotencia. Sembremos la semilla de la herencia, la semilla del despertar de la conciencia. Yeah. Wow. Muchas gracias. Hermoso, muy lindo, hermoso, muy hermoso, lindo. Papá. Yo también miraba G.I. Show en los 80. Bien, bien, precioso. Me acuerdo haber escuchado este tema cuando lo cantaste en la biblioteca, la cuando podíamos hacer temas en la Biblia. Cuando podríamos hacer temas en la Biblia. Qué lindos días aquellos. Días aquellos que se podía hacer arte. Es que uno, si se pudiera poner a contar lo que hacer un buen un anuario, o sea, este año aún con todo digamos todo tipo de privación o no de privación, pero de limitaciones, tuvo mucho más que cualquier otro año. Eso es verdad. Eso es verdad. Y eso pasó este año, este verano, realmente. Tal cual. Niña, casi una tercera guerra. ¿Tenemos manifiesto? Ok. ¿Nos querés contar de qué se trata un poquitito? Manifiesto es una breve explicación de qué es lo que manifiesto yo cuando escribo. Así que... ¿No estás parafraseando a Víctor Jara? No, no, no, no. En absoluto. Acá somos auténticos. Muy bien. Cuando gustes... Largue nomás. Largamos DJ. Nomás. DJ, largando el DJ. ¿Te subo un poquitito? Ok. Acá niña serrana, expulso pensamiento en textos, manifiesto lo que siento en lienzos, son las rimas que se lleva el viento, es mi fe machacando hierbas en el cuenco, es mi ser que se expresa cuando grita adentro, y me adentro en lo inmerso de este universo inmenso, me sumerjo en sus mares y me pierdo en el desierto, a veces brotan las palabras y otra vez es el silencio. No es que no escuche lo que estás diciendo, es que hay una voz que me dicta rimas todo el tiempo. Son anhelos de pintar paisajes a los ojos ciegos, es hacer volar a quien perdió su vuelo. Agradezco la familia que yo tengo, a cada uno de mis amigues de fierro y el que me dio una mano cuando estaba en el fondo de este hueco. A cada uno en el cora tatuado lo llevo, marchita flor. Deja caer cada pétalo o suelta el dolor. No hay llanto que merezca el rencor. De la ceniza la ave revivió, de las cenizas vengo y a las cenizas me voy. Cíclico motor, bombea al cora al unísono con el tambor al ritmo del 432. Niña serrana trajo un pedazo de su corazón en poesía del alma hecha canción. Y aprendí del escuchar el valorar, que cada ser tiene algo para contar, que hay mentiras y hay verdad, que habita en el cielo y que habita en el fondo del mar, y que está bien y que está mal, si en el fondo uno sabe qué boca alimentar. Estás en bola libertad de poder optar, no te dejes influenciar, no hagas cosas de las que luego te arrepentirás. Escucha la voz que dentro tuyo habita, conecta con tu poder ancestral, incrementa tu espiritualidad. Al humano le hace falta un poco de humanidad, un poco de amor propio nada más. No existe la dualidad, todos giramos en la rueda de la unidad. No es luz sin oscuridad, llevo vela pa' tu sendero alumbrar. Vamos al bosque a respirar, aire puro pa' calmar tu ansiedad. El monte medicina tiene pa' tu enfermedad. Venís o te quedas, te quita las vendas o te las dejas. Acepta las cadenas, sola bendita libertad. Yo prefiero el conectar, el meditar. Entre la maleza encontrar la paz, mientras dejo que el sol nutra mi glándula piñal. Expulso pensamiento en textos, manifiesto lo que siento en lienzos. Son las rimas que se lleva el viento, es mi fe machacando hierbas en el cuenco. Es mi ser que se expresa cuando grita adentro, y me adentro en lo inmerso de este universo inmenso. Me sumerjo en sus mares y me pierdo en el desierto. A veces brotan las palabras y otra vez es el silencio. Hey, manifiesto lo que siento, cuando el alma me grita por dentro. Son pensamientos en textos, poesía escrita en el viento. Qué bueno. Muchas gracias, bueno. Un tema ahí bien movidito para bien. Moverse un poco el esqueleto. Impresionante, impresionante. Realmente tu forma de escribir me encanta. Me gusta la forma en que, así que se agradece, se agradece el arte. ¿Sí? Recuerden, quienes están escuchando, si quieren mandar saluditos o lo que sea, ya saben. Ya nuestros... está la gente acá comunicada, allá desde Buenos Aires nos dicen, qué hermosa, me cuentan después cómo la ubico, una compañera también que hace radio. Buenísimo. Desde acá de La Falda me dicen, todo está perdido, con estas chicas vamos a hacer que arda. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien ahí. Acá es donde llega el momento que tenemos esa pista sin nombre, creemos que la identificamos bien. Sí, sí, sí, vamos a ver. Es una cuestión de dijimos que era la más corta, ¿no? Era la más corta, sí. Bueno, entonces... Bueno, el temita que voy a hacer ahora es un temita que escribí en épocas de cuarentena. Ajá, muy bien. Es un estreno, así tal cual. Y perfecto. Y bueno... ahí va con un mensajito y con lo que para mí, bueno, mi visión, ¿no? ¿Cómo se llama el tema? Todavía no le puse nombre, ¿sabes? Bueno, la sin nombre. me cuesta mucho por ahí. Es complicación definirlo, ¿no? Sí, porque como está ahí medio inconclusa todavía, bien. Pero yo la quería traer porque creo que está bueno también compartir cuál estamos haciendo ahora, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Claro, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que estamos canalizando cuando estamos escribiendo? Que nada, vamos a compartir. Perfecto. Temita sin nombre, pero con mucho amorcito. Bueno, ahí escuchamos el tema. Solo en la oscuridad la luz se distingue. Te invito a caminar por los prados de mi estirpe. Voy descalza por la senda del humano libre, sin ataduras de un sistema que oprime. Óyeme, como es adentro es afuera. La mente es el sabio escultor de lo que en tu vida suceda. El entorno puede afectarte si permites que te devore la fiera. No hay otra manera. Cierro mi aura ante los entes que parasitan la tierra, a quien con su ponzoña el alma te envenenan. No guardes en tu corazón penas. Nadie está exento de dolor, pero hay amor en cada manifestación que el universo crea. Las heridas son pasajeras, del error pulimos gemas. Despojas el rencor que te enferma, empiezas a vivir a tu manera. El respeto como ley primera, mamá tierra te espera. Ella nunca dejó de proveer a sus hijos, por más que la hieran. Ama a todos por igual manera, no distingue gente hierba mala o buena. Así que coopera, todos somos parte de ella. Todos somos reflejo de las personas que nos rodean. Así que mejor vea a quien atrae con su propia cuerda, y aprendas a soltar cuando ajuste y duela. Canto para quien resuene y vibre, para que cada ser de este planeta sea libre. Para romper con las cadenas que reprimen y enciendan el fuego del corazón para que los guíe. Canto para quien resuene y vibre, para que cada ser de este planeta sea libre. Para romper con las cadenas que reprimen y enciendan el fuego del corazón para que los guíe. Ya no intento mirar para atrás, ver qué hice bien, ni qué hice mal. Solo busco superar para poder mejorar. Aceptar que todos nos podemos equivocar. Nunca es tarde para volver a empezar. Es momento de activar, recapacitar. Sos pionero de tu vida, no el de los demás. El mundo tira para arriba, no te quede atrás. Canto para quien resuene y vibre, para que cada ser de este planeta sea libre. Para romper con las cadenas que reprimen y enciendan el fuego del corazón para que los guíe. Canto para quien resuene y vibre, para que cada ser de este planeta sea libre. Para romper con las cadenas que reprimen y enciendan el fuego del corazón para que los guíe. Para que los guíe, para que los guíe y enciendan el fuego del corazón para que los guíe. Perfecto. Muchas gracias. Bien, ese bravo, estreno. Niña. Muy bien. Estrenito. Estreno total. Acá en la Radio Soja. Me nace una pregunta, ¿no? Estamos llegando hacia el final, pero seguramente me gustaría ver si hay algo más que quieras cantar. Pero vieron que el tiempo en televisión es tirano. Ah, no, estamos en televisión. La pantalla de... Claro. Time is money, el tiempo es un maní. ¿Cómo ves? Ya estamos hablando de lo mismo, de este encierro, no encierro. ¿Cómo ves el panorama para el verano? Uh-huh. ¿O ni siquiera crees que en el verano pueda llegar a haber panorama? Verano. ¿Existe un verano artístico de salir o vamos a tener que empezar con las transmisiones virtuales y demás? Y mira, yo siempre que intento visualizar y como hacer una proyección, intento hacerlo como desde la forma más favorable, ¿no? Si después viene lo malo, bueno, ya fue, pero al menos yo iba a estar como creando con mi mente porque es claro, lo que no creo. No es cuestión que el panorama de verano termine para el ano. Claro. No. Todo lo contrario. Yo la verdad que no sabría qué responder a esa pregunta porque nada, o sea, quiero creer que ya se va a acabar esta cuestión, ¿no? Que es del encierro. Claro, de temprano se termina el virus o nos extinguimos nosotros, pero claro. Algo termina. No, y también tengo como mucha fe puesta en la gente, ¿no? Porque realmente creo que si se abre es porque realmente la gente está consciente de que esta cuestión, ¿no? de la pandemia, esta cuestión del virus, no es algo que debamos estar encerrados, como nos dicen, ¿no? Porque se convirtió en una cuestión medio de un adoctrinamiento, como si de repente nosotros no supiéramos cómo cuidar de nuestras vidas, o como si también fuéramos seres inmortales, ¿no? Porque la muerte creo que es algo que va siempre acompañado de la vida y no... La muerte es lo único que sabemos que está. Que está y que existe y que será hoy, será mañana, quizá dentro de 50 años, quién sabe. Pero bueno, esta cuestión de hasta dónde, hasta qué punto nos dejamos pisotear, ¿no? ¿Hasta qué punto uno tiene este poder de discernimiento, ¿no? Porque de repente sabemos que es obligatorio seguir sus normas, ¿no? De usen barbijo, no se junten, no trabajes, no hagas nada que genere ingresos, no hagas nada que puedas emprender. Si nosotros nos acatamos eso y realmente olvidamos nuestra esencia, nuestros derechos humanos esenciales, vamos a terminar, pero en cuarentena eternamente, porque es la realidad. O sea, si nosotros dejamos que hagan lo que quieran con nuestra vida, con nuestra pero salud... Yo juraría que hace un rato estábamos pidiendo que pase eso. No. Yo decía al contrario. O sea, por mí, yo lo que más deseo es la libertad, o sea, ante todo. La libertad de vivir y como la libertad de también de decidir mi muerte, ¿no? Porque de repente es... Un poco osado. Un poco osado, pero... Dijo Freddie Mercury. Pero bueno, yo creo que... Nada, uno es dueño de sí mismo, al fin y al cabo. Y es eso, yo clamo ahí por el despertar de las personas, que es darse cuenta de que hay derechos... que están desde antes, ¿no? Que esta cuestión de los decretos, que no podemos hacer esto, que no podemos salir a caminar, que no podemos abrazar a nuestros seres queridos, saludarnos con un beso, porque hasta eso se prohibió el afecto, la identidad, porque esta cuestión de usar barbijo, gente sana, médicos ya están hablando, un montón de médicos se han juntado, no sé si han visto lo de Médicos por la Verdad, que están realmente mostrando con papeles y pruebas que todas estas metodologías, ¿no? De mantenernos encerrados, del aislamiento, de la cuestión del barbijo, en realidad no previene nada, sino que lo que está generando es que la gente se enferme más, ¿no? A través de los medios de comunicación o desinformación, que es, creo que va por ahí más su nombre, pero que realmente, o sea, no es que no exista este bichito. No es que no haya muerto personas. No, te cuento, mi mejor amigo en Barcelona falleció por este bichito, así que... Por eso, no es que no exista, el tema es que también se han hecho... Hay mucha cosa sin explicar, ¿no? Porque... Es lo que pasa cuando algo es nuevo, porque nosotros no podemos pretender en 6, 7 meses, porque si no, estamos en un problema. Si en 6, 7 meses la ciencia pudiera advertir las cosas... Sería un conflicto, sería un error. La ciencia se toma mucho tiempo y estamos aprendiendo sobre algo. Entonces, de decir algo solo se puede prevenir. Es el dicho más viejo que existe. Y hoy en día lo único que existe es la prevención. ¿Y vos cuántos métodos de prevención conocés en este momento para que no te agarre el virus? Porque no tenés un antídoto. No tengo un antídoto, pero sí sé cómo prevenir. Bueno... Ese es el tema. Principalmente lo único que es informarse. Sí. Ni siquiera, por ejemplo, yo hago tinturas madres. Sí. Antes de que aparezca toda esta cuestión de la pandemia, es como que yo dije, voy a empezar a hacer tinturas. Empezar a hacer un poco, ¿no? Aprender nosotros de las medicinas básicas. Hadas. Sí, sí. Verdes. Hadas verdes. Madres. Ay, qué hermosas. Explicarle un poco. Sí, sí, porque no entiendo nada. Igual las tinturas también. O sea, en cuanto a mí me dijeron, aparentemente viene esta historia, qué sé yo, lo primero que dijimos, equinacia a fondo. Equinacia, uña de gato. Levantar. Y bueno, lo que pasa es que bueno, tal vez eso no llegue en forma masiva a todos y todas. Pero bueno, quienes podemos ir ahí tirando una ondita. Sí, pero es. A ver, hacer tinturas. Es algo súper fácil, que sí, es información sí. Que está al alcance de todos, porque hoy toda información está a nuestro alcance, la que querramos buscar, cómo nosotros cuidarnos, cómo prevenir de las enfermedades. Se conoce lo del dióxido de cloro, que lo están utilizando en pacientes, en personas que están con el virus y que está dando muy buenos resultados. Entonces, empezar a investigar y encontrar que hay formas de cuidarnos, pero no solamente hasta ese virus. ¿Podemos hablar un poquito también de terraplanismo? ¿De terraplanismo? Ay, no, sí. Nos vamos a ir... No, además aclaro que ya son las 9 y 4. Ya tenemos el cortador de tiempo. Y que básicamente a mí me gustaría escuchar algo más. Un temita más. Un temita más. Y el tiempo nos apremia, lamentablemente, porque, bueno, hay compromisos. Okay. Así que no dejamos seleccionado ninguno. No, pero ya tengo en mente uno. Decime el nombre. Bueno, el temita que voy a cantar ahora es mi primer tema que saqué a la nube. Se llama Marionetas. Buscando, listo. Marionetas. Y dice algo así. Bueno, déjame que lo acomode y okay. Ya estamos en perfecta... Lo pueden encontrar por YouTube como Niña Serrana, Marionetas, y suscribirse. Con esto, bueno, nos despedimos, ¿sí? Porque ya estamos fuera de horario, gracias por acompañarnos. Ya saben cómo pueden encontrar a Niña Serrana y escuchar su linda música. Y bueno, nos veremos nos escucharemos y acompañaremos el domingo que viene. Esperemos, si todos, si se puede. Nos despedimos entonces con Marionetas. Marionetas. Somos marionetas, tampoco autómatas de un sistema que te condena y te enferma. No hay titiriteros si no hay marionetas. ¿Qué pasará cuando se caigan las caretas? No hay titiriteros si no hay marionetas. ¿Qué pasará cuando se caigan? Busqué tener respuestas, aludí por hecho que no hay santos ni profetas. Si tan solo somos una célula en nuestro planeta, un grano más de arena en este universo salpicado de estrellas. Sintonizo con mi esencia, vibración que el cosmos me entrega y me conecta con las raíces de mi madre tierra. Flujo de vida eterna, pacto con ella bajo la luna llena. No es casualidad, todo reflejo de tu actuar. Solo hay respeto para quien sabe respetar. Solo hay amor para quien se la sabe jugar. Cosecha lo que siembras, no esperes más de lo que entregas. Es que a veces mi cabeza vuela. Imagino un mundo nuevo lejos de las guerras, de las reglas que reprimen al que libre piensa. A todas aquellas mentes despiertas que aborrecen la violencia, somos la resistencia ante el sistema que condena y nos enferma. Serpientes nos envenenan y sus ponzoñas en vacuna nos inyectan. En este mundo de fantasías, donde a uno le sobran y otros mendigan. Policías al servicio de la hipocresía, almas perdidas en el círculo de la rutina. Número de una lista, carne de cañón de reptiles que dominan. Violadores que predican, nos privan de una vida digna. Con fármacos nos intoxican y entre nosotros nos rivalizan. No hay titiriteros y no hay marionetas. ¿Qué pasará cuando se caigan las caretas? No hay titiriteros y no hay marionetas. ¿Qué pasará cuando se caigan las caretas? Cuando el dinero solo sean servilletas. Cuando tu fe no se encuentre dentro de una iglesia. Cuando tu lujo se lo trague la tierra. ¿Cuál será el aporte que tú dejas? La semilla que tú siembras. ¿Acaso estás dispuesto a quitarte las vendas? Sentir la apertura de conciencia cuando se eleven las frecuencias y se revolucionen todas tus creencias. Somos la generación en busca de liberación. Cromosoma de la evolución, medicina hecha canción. Para sacar toda la contaminación al que quedó expuesto mi corazón. Tu fuerza siempre será mi motivación. Inspiración que le dé esperanza a esta misión. Sembraré libertad en cada canción. En cada melodía una nota de amor. Pura en expresión, conexión con mi ser interior. Vibración que reactive tu ser superior. Para sacar todo el esplendor de ese Dios que siempre estuvo dentro, en tu interior. Y no hay eclipse que apague el sol, ni represión que sumise la revolución. Levanta el puño si sos como yo. Levanta el puño si sos parte de la evolución. No hay titiriteros si no hay marionetas. ¿Qué pasará cuando se caigan las caretas? No hay titiriteros si no hay marionetas. ¿Qué pasará cuando se caigan?